to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, para su goce y amplio disfrute, a todos los miembros de este siempre distinguido y honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre constante, el siempre sonante, el buen psicotrópico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos, como siempre, acá. Ustedes presentes y nosotros bien ausentes transmitiendo. Okay. O sea, porque nos vale madre si no son patrons y no nos sugieren temas, ¿no? Ok, aquí frente a mí tengo al elemento de moda, lleve, lleve la mascarita, al mismísimo comercial de PT incluido, el buen Wookie. Entró a tiempo. Casi, güey, casi. Y aquí a mi siniestra, desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual tenemos todo perfectamente calculado, nada improvisado, todo lo tenemos listo y preparado. ¿Sí? Y si no, pues pretendemos que sí. Ok, no era pregunta, perdón, me equivoqué en la entonación. No, sí, a huevo. La postproducción bueno. Se arregla. Así, eso crees, güey, eso crees, güey. Ay, qué chavaco tan ingenuo. Pero bueno. Ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque gracias a todos ellos podemos hacer la bola de mensadas que por lo regular siempre hacemos, a veces nos divertimos, a veces no, pero de todos modos las hacemos, pues porque, pues para qué dejar, ¿no? Obviamente también le damos la bienvenida a un nuevo Patreon, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Amra Al-Hasred y el Sargento Ragnarok. Bienvenido al buen Ragnarok, gracias por apoyarnos. Y a ver ustedes, bola de pelandrujos, si le van aprendiendo. Digo, ya se les ha dado bastante tiempo, como al carnalito Ambra, que nada más le tomó 3 años y estarlo jodiendo cada fin de semana. Para que no digan que no somos ni constantes ni perseverantes, sí, a huevo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Cuáles son las generaciones más representativas del universo de DC Comics? ¿De qué? O sea, generaciones en... ¿respecto a qué? Al tipo que eras, o sea, lo que era y que no era, a las que siempre ha querido matar Dandy Dio. ¿Nuevas camadas? ¿Nuevas qué? ¿Camadas? No hables al tiro y no encimes la palabra porque se oyó muy raro, carnal. No sé qué entendiste, pero me imagino por tu puerca mente. Dije, güey, camadas, con C, ok. Ya cacto el español. Esas camadas, esas van a 500, ¿no? Básicamente, pero bueno, ¿a qué tipo de generaciones nos estamos refiriendo? Pues es que precisamente eso, estamos hablando de todo y nada, como cualquier programa que escuchan por allá, pero como nosotros sí tenemos un propósito, esto tiene que ver precisamente con dos títulos que se están lanzando, bueno, uno ya se lanzó y estamos esperando el que sigue, escrito por un mega equipo, y sí, porque cuando ves quiénes son los escritores, que son Dan Jorgens, Robert Venditti, Andy Smith y Paul Pelletier, o sea, sabes que no son improvisados, y están haciendo una serie enfocada en básicamente... típica historia, porque como Dan Jorgens está a la cabeza, alguien está alterando el tiempo, voy a sacar mis personajes reciclados de Zero Hour, que me los habían matado casi a todos, pero van a reaparecer, y voy a armar un equipo para que detengan a Dominus, que creo que es el nombre del, no es pizza, el nombre del villanus. No, ese es, básicamente. Exacto, y para hacerlo, va a juntar a un grupo que ahora sí que representan a distintas generaciones de héroes, pero... La aclaración que sí es pertinente, si no lo hubieras establecido, porque no es así como que vamos a hablar del hijo de Superman, sino cada uno de estos personajes representa una época distinta dentro de toda la historia del universo de DC. Sí, y obviamente no puede faltar el elemento cómico, mágico, musical, bueno, la cuestión de los errores para darle 3 segundos de suspenso e interés a todo este desmadre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Vemos que hay, no sé si alguien leyó el, ¿qué fue? Detective Comics 1027, que fue la primera vez que se dio la aparición de la formación de este equipo, que no sepa dónde, como si se vaya a quedar como equipo o simplemente es para forjar otro tipo de situaciones de las que ya estaremos hablando. Llega Skids y Booster Gold curiosamente en un viaje en el tiempo. Batman viaja al pasado, pero no es de que el Bruce Wayne de ese tiempo viaja a otro año, sino se convierte o regresa a ser el Batman de 1939. Ya saben, guantecitos morados, cinturón redondito, orejas coquetas. Exactamente. Entonces, ahí es donde empieza todo este desmadre. Eventualmente, como dice Dan, salió un cómic que se llama Generation Shatter, en el que vemos cómo empiezan a juntar a este equipo. Lo más curioso, y como bien dice Dan, es pues, ¿quién lo está escribiendo? Dan Jorgens. Y como dice Dan Jorgens, pues, lo mío está, no, a lo mejor no es más grande y mi papá no es bombero, pero yo lo estoy escribiendo y voy a poner a los personajes que se me dé la gana, ¿no? O sea, que es mi gato y pues como Schrödinger, como yo quiera. La cuestión de todo esto es que vemos a personajes antes de entrar a lo que es el equipo, como los Linear Men y el Wave Rider, que son netamente los personajes de Zero Hour, que incluyen esto a dos versiones de Matthew Rider, una que es el Wave Rider y otra que es de los Linear Men, ¿no? Vemos a un villano que es Dominus, como bien ya lo dijo Dan, que este no es un villano nuevo, a diferencia del Batman que ríe, mira y sonríe, este es otro güey que no es nuevo. Este es un personaje del Silver Age, que es básicamente, si no me equivoco, es villano de Superman, hasta donde tengo yo entendido. No ubico bien de quién es villano, pero sí ya es un villano del Silver Age, era un villano ya establecido, que simplemente están haciéndole así como revamp. Vemos también a un Kamandi, que Kamandi lo estuvieron usando mucho el año pasado, hace un par de años, con el Kamandi Challenge, que fue algo muy interesante, Dan en su momento lo recomendó. Vemos como Booster Gold, ya viejo, es el que está formando este equipo para evitar la entropía nuevamente, que si no me equivoco, esto Jorgens ya lo había hecho precisamente en Zero Hour, que es donde básicamente surge Parallax, que después Jeff Jones es cuando se saca el bicho y se lo mete a Hal y al tal Siniestro y a todo este desmadre, ¿no? Comentario. No solo la trama se parece a Zero Hour, hasta usan el mismo efecto de colores, o sea, realmente es un remake, pero bueno, a mí se me hizo bastante chafa, ahorita me lo eché rápido y no. Bueno, no, lo que pasa es que sí le tienes, hay que ponerlo un poquito en contexto, porque curiosamente esto no estaba para salir a la par o encimado, como sucedió con lo que fue Death Metal, Dark Knight Death Metal, que se supone que era la continuidad y todo esto, que curiosamente alguien comentó, más bien estaba leyendo que había comentado, que al final del día de Dark Knight Death Metal había quedado como una crisis, pero de una manera así como que muy velada, muy desangelada, muy poco promocionada, lo cual no es cierto lo último, porque le metieron promoción hasta la pared de enfrente. Bastante. Simplemente para que DC pudiera hacer un reboot o un reset de toda la continuidad, ¿no? Y lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar el programa, poder salir con la onda del omniverso, porque ya un multiverso no es suficiente, ya necesitas un omniverso, güey. Que está compuesto de una infinita cantidad de multiversos. O sea, what the funk, ¿no? Que es para que no se complique la continuidad. Ojo, ahí se nota la escritura. Robert Venditti con Hawkman dijo, tu continuidad está muy revoltosa, la voy a complicar más para que toda valga madre y todo esté bien contado, que es lo que él hizo, uh-huh. A diferencia de otras cuestiones. Cuestión rapidísima, Dominus efectivamente es villano de Superman. Y él era previamente un Lord del Orden, entonces ya sabes que tenía cierto nivel de poder, pero pues tiene un poder muy chafa, muy humilde, en realidad no sé qué hace aquí. Es básicamente de tipo Franklin Richards que puede alterar la realidad, o sea, por eso va a buscar alterar el tiempo. Y nada más como un dato de trivia, o sea, ¿a qué nivel estaba su poder? Pues el cuate quiso usurpar el poder de Kismet, que si se acuerdan era la representación de todo el universo de DC. Exactamente. Ya estaba atrapado en la zona fantasma, ¿no? Quedó atrapado en la zona fantasma con un enfrentamiento con Superman. Es correcto. ¡Oh, qué raro, güey! O sea, ese recurso nunca, tampoco. Nunca ha pasado, güey. No, no, no. Es más, creo que Bendis nunca lo usó, güey. Creo que lo pasó por alto, ¿no? Creo que era la única manera que tenía Bendis de solucionar todos los problemas en Superman. En Superman. Ya no es aviéntalos al sol, mándalos a la zona fantasma. ¿De dónde? No, pero ¿de dónde estaba chido, güey? Porque no estaba estaba sobreusado porque era en los cómics de Silver Age y era puta, básicamente Superman contra la zona fantasma y toda esa desmadre, ¿no? Pero de una u otra manera no era la única solución que tenía Superman, a diferencia de lo que hizo Bendis, que Bendis si era, pues, ¿cómo mato? Me deshago de Rogol Zar, ya nos madreó zona fantasma. Zona fantasma. El nuevo que salió, zona fantasma. Llegó un punto en el cual, oye, ya no tenemos demasiadas cosas en el departamento, Clark. Le dice Lois, ¿qué hacemos? A la zona fantasma, manda el sillón viejo. Es que es como el sótano, güey. Güey, ¿qué tan así que 1000 años después, 1000 años en el futuro, es la única solución que tiene Bendis, güey? ¡Ay, Mordru! Mándalo a la zona fantasma. Ya, ¿para qué nos peleamos, güey? Abre la zona fantasma, ya, íngele. ¿No habrá mandado ahí sus buenos guiones? Digo, con el debido respeto porque ha sido gran escritor Bendis, pero, oye, ¿teniste este pitch que no creo que pegue? ¿A dónde lo mandas? ¿A la zona fantasma? Algo así por el estilo. Lo aplicaron seguramente en alguno de sus cómics que estaba sacando. Mándalo a la zona fantasma. Pues yo creo que todos, güey, así como que, ay, mi carrera se está yendo a la zona fantasma, güey. Ya que te gusta tanto la zona fantasma, te tenemos una invitación. Exactamente, mira, necesitamos a alguien que arregle el desmadre, güey, alguien que organice. Pues vemos. Oye, ¿y tener, se escapan todos los villanos de la zona fantasma? Eso nunca lo han hecho. Cada que Bruce Wayne se queda pobre, nada más. Es básicamente, güey. Cada vez que cambian el origen de Iron Man, güey. Casi nunca, güey. Sí, ya ves. Pero bueno, la onda de todo esto es que vemos entonces cómo le pide ayuda a Kamandi, que es el primero, ahora sí que viene viajando del futuro hacia el pasado. Al primer personaje que se encuentra es Kamandi. Ya saben, es que tú eres el elegido. ¿Por qué? No sé, güey, porque eres el elegido, güey. Así de rápido. El primero que me encontré, güey. Y el último. Porque es de pues las Boy and Earth. Porque va de atrás para adelante, entonces el primero que encuentras a Kamandi, ¿no? No, güey, porque en teoría los primeros que debería haber encontrado es a la Legión de Superhéroes, porque la Legión de Superhéroes es en un futuro adelante que del de Kamandi. Es ya después de la reconstrucción. De hecho, la era de Kamandi es donde dicen, es que es la gran destrucción de la humanidad, es como la tercera era de hielo, una madre así por decirlo, que no era una era de hielo. ¿Había ardillita? Kamandi, digamos, es la destrucción de la Tierra más todo el universo está en un futuro más lejano. La Legión existe después de ese acontecimiento. Pero no es la destrucción de la Tierra. Es la casi extinción de la raza humana. Una nueva glaciación, diría. Exactamente, que no es la destrucción de la Tierra. Pero bueno, entonces se encuentra Kamandi. Mil desmadres, matan al Booster Gold Gordo. Viejo Booster Gold Gordo, iba a decir, ¿no? Booster Gold, que estaba juntando todo el equipo. ¿El Booster Gordo? No es que sea Booster Goldo. Ándale, algo así por el estilo. ¡Ay, Goldo! No, sí desayunaron Clan Flakes, me cae de madre. Pero bueno, el chiste es que Kamandi se queda con Skids, que es lo único que sobrevive, pero porque ella es como un tipo guantelete. Y es el que le empieza a dar instrucciones a... Ahí con una gema en el centro. ¡Chale! Ponme atención a lo que estoy diciendo, güey. Pero bueno, la onda es que empiezan a buscar a más superhéroes, pero obviamente la falta de conocimiento y de experiencia por parte de Kamandi genera una serie de confusiones bastante interesantes. Van a la era de Legion of Superheroes, precisamente, que curiosamente es la legión que todo el mundo ha estado pidiendo y que cuando la tienen nunca la compran, que terminan mandando a la Tierra a tres y madres así por el estilo. Y le dice, tráete al güey más poderoso. Él, obviamente, Kamandi, la única referencia que tiene de un ser poderoso es Superman. En este momento es Superboy, no es Superman. Y dice, ah, bueno, pues me traigo a este güey. No, güey, al güey más poderoso es el güey de verde que estaba al lado. Brainiac 5, dice, es al que necesitábamos. Así como que, pues bueno, ya la te fecaste aquí, pues, lo que ¿cómo? Sigue, güey. O sea, viajas en el tiempo y no puedes arreglar un error. Exacto. No, porque se está generando una entropía, que eso es lo más interesante. No, es el mismo efecto. ¿No? Y se acabó, o sea, no tiene. Es un efecto, como bien lo mencionaste, entre Zero Hour Dan y como tú lo mencionaste, Wookie, de Crisis on Infinite Earths, que es como la entropía, antimateria, que es, y básicamente es la alteración de la realidad por parte de Dominus. Empiezan a ir por distintas eras, pero esta serie de este desconocimiento de Kamandi acerca de los personajes o de los héroes prominentes de todas las eras es lo que hace que esté un Superman en su primer año, pero en su primer año, o sea, 1939, el caso del sindicato químico, un Superboy. Batman. Batman. Porque aparte el Superman es el que en el futuro será el Superman Prime, pero no el Superman Prime que todos queremos, que se va al sol, sino el Superboy Prime, el que nadie quería por demandas de derechos. Exactamente, el que casi avientan al sol, más bien. Exacto. A un sol rojo, a un sol rojo, de hecho estuvo en un sol rojo, ¿no? Sí, con los Green Lanterns. Pero no es Superboy Prime. Es Superboy, es Clark Kent, que sí es Superboy, porque el de Earth Prime es de una tierra totalmente diferente, que le pusieron Clark Kent porque los papás se apellidaban Kent, se lo encontraron en el campo en lugar de que llegara en un cohete. No tuvo poderes hasta que se encuentra con el Superman de Tierra 1. Así que dices, güey, créanme, tiene sentido. Aunque usted, escuchándolo, no parezca, créanme, tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente iban por Superman originalmente. Y es así de que ¡fuck! Ya se lo cargó el payaso porque pues vio a Booster Gold de 1984 cuando fue creado precisamente por Dan Jurgens. Y es de que, si este payaso está aquí, pues yo no quiero nada y mejor me voy a salvar a la gente. Y no, güey, te va, cargó el payaso. Bien, pues tráete este Booster Gold que, pues si no hay para dónde darle, this will do, en las más sabias palabras de Gantet, ¿no? Con Kyle Rayner. Aplican la cable, ¿no? La Cable, donde, oye, pues se nos murió el viejito, pues tráete la versión juvenil. Exactamente. Uno de los Linear Men parece una versión chafa de Cable. De hecho, ¿sí? Esa versión chafa, curiosamente, es Rip Hunter. Rip Hunter es el hijo de Booster Gold. Uh-huh. Originalmente, Rip Hunter parecía como, ya saben, pirata del futuro. Espacial, con sus dos franjitas acá bien piteras, su traje de poliéster brillante y todo ese desmadre, los botines plateados. Y la moda no es buena en el futuro, no cabe duda. No, güey, de hecho la moda dejó de ser moda desde los 80s, pero en fin, ese es otro tema. La onda de todo esto es que aparecen los Linear Men, que son así como que, güey, esto no está bien. Llega Dominus y, jaja, ¿qué creen, güey? Pues que se los va a cargar el payaso. No se los carga el payaso, simplemente les aplica la Loki de, pues ustedes van a ser mis sirvientes y me van a ayudar a mantener la línea temporal que yo quiero tener, que es la que estoy modificando. Mientras los otros güeyes se encuentran de repente, todo parecía indicar que se iban a quedar con un superhéroe bien poderoso, Adam Strange. Hasta que dice, no, espérate, mejor pon al tal Sinestro. Y dicen, ok, ya tiene más sentido. Eventualmente encuentran... Llegan a la Tierra con los Titans de George Pérez y Mark Wolfman y es, ¿quién es la más poderosa? Y es así que, pues parece que Starfire, porque en ese momento es la que se está agarrando a madrazos, y nada más ves a Terra diciendo, o sea, güey, en serio no nos conoce a ninguna de nosotras, ¿verdad, güey? O sea, los inútiles son los güeyes. A ver, mandaste a un adolescente cavernícola que vio y dijo, ¿cuál es la más poderosa? No sé, pero esta sí la veo bien poderosa, me la llevo, güey. Si chocamos en un impacto de pelea, pues no, se acaba el conflicto. Se nos viene encima todo el desmadre, pero bueno, el punto es que así es hasta que llega el Wave Rider, como todo buen cómic mágico musical. Espérame, ¿el Wave Rider o el Wave Rider? Porque recordemos que hay distintas versiones. Este es el Wave Rider, así que dice, sí, ¿dónde hay un Flash para matarlo? Maldición, curiosamente no hay un Flash para matarlo. No hay un Flash. Porque entonces esto no entra en la categoría de crisis. O sea, en todas las crisis se tiene que morir un Flash. De hecho, en Speed Metal tampoco se puede, en Death Metal, perdón, tampoco se muere ningún Flash. Entonces, por eso no se considera como una crisis. Crisis existencial la de Snyder, pero en fin, ese también es otro tema. Entonces, ¿de cuál es Snyder? Porque también aplica. De Scott Snyder, del de los cuentitos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo este equipo llega al Vanishing Point. Recordemos, el Vanishing Point es un punto fuera del tiempo, fuera de cualquier dimensión, en donde no les afecta en teoría. No les afecta absolutamente nada. A donde en su momento mandábamos a los Patreons, recordemos. Exactamente, que estaban en el Vanishing Point porque estaban ahí básicamente vigilando que todo estuviera bien. Tenemos algunos patrons que se han ido para allá ahorita y están esperando que sean regresados con el cuarto muro. Están en la zona fantasma, güey. Es que ahí está muy lleno, güey. Parece condominio de interés social. ¿Quieren salir de la zona fantasma? Pues que regresen al Patreon, así de rápido. Pero bueno, la onda de todo esto. Sí, Wookie, estoy viendo a ti y a tus familiares. Sí, cómo no, porque una era nuestro Patreon, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que aquí hay una cuestión interesante. Independientemente de que sea el típico cómic con muy buen arte, porque tenemos hay breakdowns de Dan Jorgens, el dibujo es por parte de es Bernard Shang, Brian Hitch, Mike Perkins y portadas de Liam Sharps y Gary Frank, o sea, hay nomás. Y Kevin Nolan y Rax Morales también. O sea, cualquier idiota dibujando, ¿no? Y como ya lo mencionó Dan, si fuera solamente Dan Jorgens, dirías, güey, esto va a ser Zero Hour. Acá lo interesante es que no es nada más Dan Jorgens tratando de alinear de una u otra manera, bajo mandato divino de DC Comics, la continuidad. Acá estamos hablando, como ya lo mencionó bien Dan, y esto es lo más interesante, está un Robert Venditti. Robert Venditti, que como bien lo comentó Dan, es, voy a agarrar al personaje, bueno, me van a dar a escribir, porque ni siquiera lo escribir él, un personaje del que no sé absolutamente nada. El que tiene la continuidad más compleja. ¿Qué hago? ¿Lo arreglo o básicamente aprovecho todo este desmadre de continuidad? ¿Qué es lo que hizo Venditti? Como ya lo hemos comentado, de una manera impresionantemente bien hecha, pues simplemente se regodeó en su crapulencia y volvió sencilla, complejamente más sencilla, porque esa es la definición, la continuidad de Hoffman. Es a la Grant Morrison, agarró unas líneas del libro de Grant Morrison de cómo hacer a los superhéroes. Todo vale, güey. Es más, voy a inventar más cosas que en realidad nunca habían existido hasta que las escribió Venditti. Y las voy a involucrar. Simplemente las voy a ordenar temporalmente como deben ser. O sea, sin darte mayor explicación es, todo vale, me voy a inventar 20,000 Hawkmans diferentes, pero tiene un sentido, tiene una dirección. Aquí eso es lo único que me está dejando ver es, a nadie le convenció el desmadrito de Death Metal. Fue de que, güey, pues esto lo había empezado Didio. Ya le habíamos pagado la nota tanto a Greg Capullo, que el dibujo de Capullo no está tan chido como en los otros Death Metals, honestamente, como en el Heavy Metal y todas esas madres. Sí se siente un poco carrereado el dibujo de Greg Capullo. De hecho, hasta en contraste con lo que había hecho en Batman. Sin embargo, o sea, en ¿qué es? The Last Night on Earth, o una madre así por el estilo, es la de... Esa la de el que salió en Black Label, que hizo con Capullo. Digo, Snyder, es de Last Man on Earth. La historia que toda su vida quiso hacer de Batman. Este güey es la historia que siempre quiso hacer del que sea, güey. O sea, la historia que siempre quiso escribir del Joker, la historia que siempre quiso escribir de Batman, de Dos Caras, del que sea, del acertijo. Aquí hay algo que sí hay que reconocerle a Snyder, y eso es muy cierto. El primer Death Metal sí está totalmente basado en Batman. El segundo Death Metal está totalmente basado en Superman. Y este tercero, el Dark Knights, es Wonder Woman. Creo que es lo único interesante. Pero bueno, algo así por el estilo. De todos los temas seguiremos hablando, desarrollando este tema. Después de un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo de este primer bloque. Sé que regresarás, porque no solo regresaremos en audio, también estaremos en video en nuestro canal de YouTube. Nos vamos con el Norby y el reggaetón, sí, ¿por qué no? Pasa un chingo de frío por acá. Vamos y venimos. My heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, Fiesta at Ragnarok. killer whale. When your blood thirsty eyes crossed with mine. Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a bailar con desorden gambar. Guerrero cubano, bailar y pagano, tomando mojito en el sacrificio. Vamos a bailar con el hammer y bar. Profanar la tumba al ritmo de la rumba, con felicidad tron, dormir en reggaeton. Profanar la tumba al ritmo de la rumba, con felicidad tron, dormir en reggaeton. Esta vida loca, a mirar la boca, pasando un salmón, dormir en reggaeton. Is ready once you get on board. Well, I proudly fell in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Comes to my money, no region wood. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with the summer. No, Nicolatino, quiero un triperino. Mata el enemigo, pero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Armadura, Satanás me sube la temperatura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba al ritmo de la rumba, con felicidad tron, no pincha el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca, asando un salmón, no pincha el reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso, no nada más en audio, sino también en video. Ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube, si le dan a subscribe y le puchan a la campanita, así que si le dan a la campanita, que mi carnal honestamente se ha esforzado por poner buenas campanitas para que se animen a darle, y si no, pues es que les gustan los cantantes italianos, el Buki sí va a entender la referencia, digo, no porque le guste a él, sino porque es el único que entiende mis estúpidas referencias musicales raras. que era Tiznando el Fierro, no, Tiziano Fierro, no era el que le gustaban bigotonas, una madre así por el estilo. Efectivamente. Y ya sabemos, le gustan bigotones, más bien. Sí, y por eso era, ya no era Tiziano Fierro, era Tiznando el Fierro, güey. Así de rápido. Y sí, como se pueden dar cuenta, eso nunca será apto para toda la familia, por más que nos esforcemos. Que no nos esforzamos mucho en realidad. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos en YouTube. Los invitamos a que se suscriban para que nos puedan ver en vivo, para que comenten. Ya saben que pues eventualmente les contestaremos las preguntas, los mandaremos a saludar, cositas así por el estilo. Y aprovechando rapidísimo, le damos la bienvenida precisamente a los que se acaban de incorporar bueno, ahorita en el programa, Eric Hernández, que hasta está mandando saludos, saludos carnal, y nuevos suscriptores como Andrés Geek y Oden Rocha, gracias por suscribirse al canal de YouTube. Ah, ok, muy buena banda. Oden Rocha me suena conocido, tiene un podcast o algo así por el estilo. ¿Dónde lo he visto? No sé, pero bueno, la onda de todo esto es que ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿cuáles son las generaciones más representativas de DC Comics? Ojo, aquí la pregunta podría parecer que íbamos a hablar así como que, ay, no, es que mira, está el Golden Age, o está el Alan Scott, Jason Garrick, que esa es la primera generación de superhéroes. ¿Quién? Los Original Sidekicks, ¿no? Esa vendría siendo como la tercera generación, una cosa así por el estilo, ¿no? Porque es la JSA, la JLA, los Titans, que son básicamente de, vamos a decir, simultáneos a o como consecuencia de lo que son los la segunda generación, que es la JLA o el Silver Age. Es que ahí aplica qué generación en qué continuidad, precrisis, postcrisis. Exactamente, para evitarnos esos problemas precisamente es de lo que estamos hablando de Generation Shatter. Hemos desarrollado una matriz, si no. Podríamos decirlo. Pero no, lo que estamos comentando es precisamente lo que puede ser Generation Shatter a consecuencia de lo que es el Dark Knight Death Metal, perdón. Que originalmente, como ya lo comentamos, paradójicamente, no, en ninguna de las dos hay, ni en Generation Shatter, ni en Dark Knight Death Metal, hay un Flash que muere. Entonces, a ninguna de las dos las podemos considerar como crisis. De hecho, en Generation Shatter ni siquiera hay una referencia a algún Flash. Hay a villanos de Flash, que ahorita nos los va a comentar mi carnalito Zico. Pero no hay un Flash que desaparece ni nada así por el estilo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se suponía, en teoría, o lo que se está viendo, es que el Dark Knight Death Metal es un soft reboot, o más bien lo agarraron de trampolín para resetear la continuidad de DC Comics sin llegar a lo que es el punto de, no sé, de un Rebirth o algo así por el estilo, que honestamente Rebirth me pareció la mejor manera de rebootear el universo DC, porque no es un reboot, es empieza a hacer lo que siempre haces como 10 años después de tus crisis, o sea, empieza a reintegrar todas las cosas, pero no hagas borlotes, güey. Es, sí, ya me acordé, chido, lo que sigue, ¿no? Es así como de que, sales del examen, pendejo, si era más en lugar de menos, una madre así por el estilo. Lo omites y sigues con tu vida reprobando y reprobando y reprobando. Que ahí hay una mención ligera, y, oh, Dios mío, voy a defender a Snyder, a Scott Snyder. Es que si hay que ser también conscientes de un pequeño favor. Él originalmente, Death Metal, lo planteó como una serie autocontenida. Uh-huh. Y la cuestión, pasaron dos factores. Empezó a vender muy bien, pero absurdamente bien. Y dijeron, pues con eso podemos hacer otro reboot. Y ojo, porque crisis no implica que tenga que morir un Flash. Porque recordemos que ha habido como 7-8 crisis y no precisamente económicas. Entonces, pues así como que la distinción... ¿No? ¿Perdón? ¿Qué? Final Crisis no muere Flash. No, es cuando lo regresan. Exacto. Y es donde en realidad empezó el cagadero, porque debe haber quedarse muerto. Es que ahí era el chiste, es como cerraba y era la última crisis, por eso ahí regresaba un Flash. Y lo han cumplido, güey. Si se dan cuenta, no hay... Ah, no es cierto. Heroes in Crisis. Nos falló DC Comics. A ver, pues, la última... ¿Ahí murió un Flash? Que no ha salido. Así de sencillo. Según... según lo que... ¿Quién fue el que lo hizo? Doomsday Clock, ¿no? Que Doctor Manhattan, cuando antes que se vuelva Super Manhattancito, Manhattancito. Ese güey, el mini Manhattan, para no errarle y no meternos en tanta bronca, que es cuando le dice, ay, es que está la crisis de 5 años y falta la crisis de 10 años y todo eso es madre, o sea, haciendo alusión a todo lo que viene. O en teoría debería venir si DC siguiera con sus planes. Ahora, con Generation Shatter viene algo muy interesante, insisto, se sobrepuso o salió al mismo tiempo. Interlapó está bien dicho, ¿verdad? Sí existe esa palabra. Interlapsed. Bien. O sea, la palabra está bien dicha, pero no existe. Pero no existe, ok. No, aparte. Interlapsed. Ok, me entendieron. Gracias. Es interpolar, es como se usaría en español. Gracias. Interpolar, sí. Sí, porque si yo estoy en contra del sanitizar para que se use desinfectar, güey, pues hay que usar bien el español. Dijo hay que ser coherente, dicen. Exactamente, Interlapse para ser coherente. Voy a ser coherente. Soy constante con mis creencias. Interlapse, sí, a huevo. Pero bueno, se sobrepusieron, hasta aparecieron al mismo tiempo Dark Knight Death Metal y Generation Shatter y Future State. Todas estas cuestiones que de una u otra manera no todas son consecuencias de lo mismo. Future State es consecuencia de Death Metal, porque como ya lo dijo bien Dan, aprovechamos el yo la quiero tener más grande que todos de Snyder, hizo su cagadero, porque si acá sacas un multiverso, pues yo la tengo más grande y te voy a hacer un omniverso, güey. Ah, cabrón, pues bueno. O sea, esto es como le pasó a Jeff Jones con sus Blackest Night. Sí. Era una serie autocontenida. Contenido que explota y lo hacen masivo, ¿no? Por el nivel de ventas que tenía. Le pasó lo mismo que a John Byrne con Genesis, le pasó lo mismo, no me acuerdo quién fue el que escribió Final Night, que originalmente nada más iba a ser Superman y la Legión de Superhéroes. Era Mark Waid, creo, ¿no? También era Jurgens, ¿no? No, Final Night era otro escritor. No, creo. Final Night es no es el mismo de... Carl Kessel, fue Carl Kessel. Ah, okay. Sí, que en ese entonces estaba escribiendo y estaba involucrado en todo lo que era la familia Superman. Era no el titular, pero era de los que estaban involucrados. Y ese título iba a ser el Superman Family y Legion of Superheroes nada más. Terminaron haciéndolo para todos. Lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son las que acaban de comentar? El Death Metal y otra. ¿Qué comentas? Black Knight. Dijo exactamente. Entonces, básicamente parece que a consecuencia de esto sale el Future Slate. No, ya. ¿Qué es él? Pero también es Ron Mars. Ah, ok. Sí, uh-huh. que por eso terminan involucrando a Green Lantern, a Hal Jordan y a Kyle Rayner y todo esa desmadre, ¿no? Pero aquí lo interesante de todo esto es que Future Slate, como lo comentábamos hace dos, tres programas, es el resultado de Dark Knight Death Metal, porque sale un multiverso. Según esto va a ser, ay sí, mira, en 5 años lo que va a pasar. No es cierto. ¿Por qué? Porque ya vimos 3 versiones diferentes de Superman, ya vimos 2 versiones diferentes de Superboy, ya vimos 2 diferentes versiones de Supergirl, ya vimos diferentes versiones de Green Lantern, ya vimos un lobo. Más bien es como lo terminan pegando, ¿no? Porque originalmente esto de Future State es lo que iba a ser la 5G. Exactamente, que por fortuna, y si así era lo que iban a hacer, qué bueno que no pegó, güey. Pero, honestamente, está demasiado woke como para que pegue. Creo que eso es algo que, no sé si le cayó bien el 20 o no a Superman. Estoy hablando en concreto de Wonder Woman, que ya pusieron a su novia porque dijeron, ah, miren, Amalgam, teníamos una Wonder Woman negra. Ah, pues hazte otra negra. Dijo nunca nadie. Y así la pidieron de favor. Entonces salió Nubia, obviamente. Pues te digo, los Green Lanterns, que nuevamente es la caída de los Corps, nunca nadie lo vio venir. Otra vez se quedó pobre Batman. Ah, sí, de hecho. Sí, exactamente. Tenemos un Batman negro, o sea, es demasiado, demasiado woke esto. Ojo, porque, y lo mencionamos previamente, lo que muchos creen que era el plan de Didio y el Future State, y lo que muchos se quejaban, no tenían ni puta idea. O sea, literalmente criticaban sus miedos de lo que fuera a pasar, como tú lo estás haciendo en este momento. Uh-huh. Y curiosamente de eso, queramos o no, a nivel narrativo, que creo que ha sido más aciertos que desaciertos. Hay cosas muy malas, o sea, ni cómo defenderlos. Hay cosas muy buenas, como todo. Pero económicamente es indiscutible que está vendiendo más cómics DC. Gracias a esto. No lo dudo y no... Es el efecto de los número uno, o sea, eso no te lo puedes... Sí. Pero la cuestión es esta. No. La cuestión es que no tiene que ver. Tú comparas eso con el efecto número uno de Marvel y está vendiendo más que el efecto número uno de Marvel. Pero es que aquí hay dos cuestiones interesantes, y no voy a defender a Marvel, nunca lo voy a hacer, pero simplemente tampoco hay que echarle más tierra al muertito. No, ya sé, carnal, no están muertos, es una expresión nada más. La cuestión es que no nada más es un número uno, sino que realmente te están presentando en algunos títulos nuevas iteraciones de los personajes, sin caer aparentemente, y esto lo pongo entre comillas aprovechando que estamos en video, sin caer en los Elseworlds. Ojo, son Elseworlds. Todo lo que estamos viendo en Future State, y era lo que comentábamos hace otros programas, son Elseworlds. ¿Por qué? Porque muchas cosas se van a ir al DC Black, al sello, al nuevo sello de DC Comics. Lo vimos, este Ridley, que es el que va a escribir de Next Batman o de New Batman. Batman. Es el mismo Batman que está saliendo ahorita en Future State. Automáticamente es un Elseworld. Son las versiones alternativas. Mi carnalito, antes de empezar a grabar el programa, estaba haciendo la comparación con lo que era Vértigo. Y llegamos a la fabulosa conclusión de que no es lo mismo que Vértigo. ¿Por qué? Porque Animal Man, Swamp Thing, Sandman... De hecho, Sandman, y eso era cosa que aplaudía, y fue el primero que hizo hincapié en esto hace muchos años, fue Clarky, que decía, no, güey, esto empieza con Batman y termina con la Liga de la Justicia. Entonces, está en el mismo universo, simplemente las historias no convergen o no se tocan. ¿Qué es lo que pasa? Pasó lo mismo con Animal Man, que se lo llevaron a Vértigo, pero él seguía siendo miembro de la Justice League Europe. Cuando se convierte en International es cuando deja salir, y le hacen todo el cagadero que hace Grant Morrison, cagadero es entre comillas, porque honestamente es de las cosas más fregonas que le pudo pasar a cualquier personaje. Y ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues no tenía mucho que ver, sin embargo seguía dentro del universo DC. Lo mismo con el Doom Patrol. Doom Patrol era de que, no, güey, es que no están en otro universo. Simplemente las historias son de Grant Morrison. Entonces, Grant Morrison en una época más pirada que lo que está haciendo ahorita en Green Lantern, que no es malo, pero está muy loco. Entonces era, no lo involucre superhéroes porque van a romper. No me los pongas en crossovers porque no hay sincronía. No hay hegemonía. No hay manera de que haya continuidad. No, sí hay continuidad, pero no hay hegemonía. O sea, no hay así como que una... Exactamente, entonces por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Generation Shattered? Estamos viendo simplemente cómo realinean el tiempo. O sea, no hay más. Comentábamos también para todos aquellos que estaban con el pendiente, pues parece que, y fíjate, creo que es la primera vez que no lo voy a sufrir, güey. Llega a su fin la Legión de Superhéroes, de la misma manera que llegó a su fin Young Justice. O sea, la última página es exactamente la misma madre, güey. Exactamente la misma madre. Si no lo decía, se quedó con ganas. Sí, pero fíjate, no traigo angustia porque no va a haber cómic de Legión de Superhéroes. O sea, ¿qué tal? En la siguiente semana, escrito por Brian Michael Bendis en el Future State. De hecho. Pero ya no es la Legión que estaba organizando Bendis. O sea, no es todo el run de Bendis que se esperaba de 20,000 años. Ajá. Esta Legión de Superhéroes es... Pues ya no existe, güey, ya se acabó. Bueno, sí existe porque está el Omniverso. Pero pues, el cómic se acabó, güey. Qué chido, oye, ¿no? Este experimento como tal del Future State, lo que está poniendo es que en lugar de una realineación, digamos, ¿Future State o Generation Shatter? Bueno, Generation Shatter, ¿no? Ajá. O sea, tal. Uh-huh. Es realinear el tiempo, ¿no? Pero es realinear el tiempo, ¿para qué? Para que todas las historias tengan cabida en varias tierras y en varios tiempos a la vez, ¿no? Por el concepto del Omniverso. En teoría, lo que estás diciendo es como debería de ser. En teoría. Si me preguntas a mí... España, ¿no? Teoría es un pueblito de España del que nunca sale nadie, güey. Pero, al parecer, es como para reforzar la idea... del Omniverso, exactamente, de los Elseworlds, de diferentes tierras. ¿Por qué? Porque si estás poniendo un Batman de 1939, que ni siquiera era Batman, era The Batman, así de rápido. Ah, sí, ese tenía el hyphen. Ajá, exactamente. Claro. Estás poniendo un Kamandi, que es una de las cosas más, más raras que hizo Kirby en su momento. ¿Oh? Yo creo que es un concepto futurista muy apocalíptico. Perdón, muy apocalíptico, muy extraño. Muy chido cuando ya lo entiendes y te involucras en todo este rollo. Pero al final del día, era una realidad paralela, que ahorita ya lo integraron, que creo que fue de lo mejor que hicieron, ¿sabes qué? ¿Qué fue? Qué, ¿en qué crisis fue donde realinearon todo? Final Crisis. No, en Millennium, en de lo que da pie a la Legión de Superhéroes de Bendis. Ah. Ahí es donde te ponen las eras y todo ese desmadre, y te ponen la famosa catástrofe, ¿no? O la que no es crisis, es una catástrofe donde casi se desaparece la raza humana, que es lo que comentábamos, que no se destruye la Tierra, casi desaparece la raza humana, para después volver a evolucionar y todo ese desmadre. Creo que ahí es donde lo reintegran y le dan cierta continuidad bastante interesante. Generation Shatter, si me preguntas, y si no me preguntas, de todos modos te lo voy a decir, es la cuestión de qué podemos... Ah, mira, podemos hacer historias de Batman, de Batman, más detectivescas, más onda Sam Bradley y cosas así por el estilo. Uh-huh. Podemos agarrar a la Liga de la Justicia Oaxaca. Se me olvidó mencionar que estaba Kimillo Chan, que es, bueno, no se apellida Chan, Light. Que es Doctor Light, la segunda Doctor Light, que ella aparece en Crisis on Infinite Earths. Ahí es su origen. De hecho, ella lo menciona. Tenemos a Sinestro, que como ya hemos visto en 20.300 ocasiones. ¿Es mejor Green Lantern que Hal Jordan? Güey, hasta New York es mejor Green Lantern que Hal Jordan. No offense, Wookie. Pero sabemos que es cierto, güey. Ajá. Vemos a un Starfire de los Titans que realmente, y como realmente le gustan a los viejitos de mi generación, que al final del día es lo que hemos dicho. De una u otra manera son los que seguimos sosteniendo el mainstream de los cómics. Porque, como ustedes comentaban, estaban los... de Young Animals y todo ese rollo, todo ese nuevo tipo de sellos, que son así como que, no sé, diluidos, superhéroes diluidos, historias woke, punk, y así como que, ay, soy bien alternativo, y todas esas desmadres, soy bien Social Justice Warrior, pues ahí está tu pinche cuentito, tu pinche novelita. El Young Animal no va tanto, ¿no? El Young Animal se me hace menos woke, se me hace más, no sé, es como si metías el grunge, ¿no? Es a mí que... sí me pre- era como el grunge en los cómics, ¿no? Se me hizo esa idea. Era el de My Chemical Romance, entonces era más bien el Dark Parade. ¿Entonces emo? Sí. Sí, no, exactamente. Por eso estaba Doom Patrol ahí, porque sí era medio emo el asunto. No, y era literalmente la onda alternativa, o sea, y tenían títulos... honestamente, Doom Patrol fue el único que sobresaltó y que llegó a terminar un run. Había cosas muy padres, pero también era... También, ¿no? Sí, no tantos números, pero qué bueno que lo mencionas, porque era el nuevo Vértigo. Cuando todavía existía Vértigo, decían que esta era como que la nueva onda con otro sello, encabezado precisamente por el escritor, que iba a ser casi casi el coeditor de todo, y pues sabemos que terminó en un puff. Exactamente, te digo, a mí por eso, honestamente, todo lo que es Young Animal, sí se me hace muy wok, se me hace así como que muy hipster el pedo. ¿Qué es más bien, ¿no? Sí, no, porque de wok no... Sino wok no tenía nada. Wok demandan a los hipsters, güey. No, ahorita, con los por apropiación cultural. Sí. Con los nuevos títulos que están sacando... Con los nuevos títulos que están sacando, es por lo que digo, por ejemplo, la hija de Starfire y todo ese madre, es así como que entre woke, punk y Social Justice Warrior. Pero eso no tiene nada que ver con Young Animal. Pero es que, ajá, ese nada que ver. Mándamelo a este güey otro programa, ¿sabes qué? Déjamelo bloqueo. Ay, sí. ¿Cuál es el programa donde no saben en qué títulos están, de qué están hablando, güey? A cualquier otro, ¿verdad? ¿Destripan qué? Young Animal es esta línea, y yo creo que estás confundiendo con el Young Adult Line, sí. La lista de jóvenes, es de jóvenes, sí, que son en su mayoría novelas gráficas. Young Adult, creo que podría haber ofrecido una disculpa en el momento que tú lo dijiste, pero entonces pasaría lo mismo que pasa cuando tú te estás encimando ahorita. No se va a entender nada de lo que estoy diciendo. Entonces, tienes razón, carnal, ofrezco una disculpa, fui un loco, me fusqué, creí que el mundo era mío, y confundí Young Animal con Young Whatever Feral Out. Exactamente. Sí, que son estas novelas como Shadow of the Bad Girl, Gotham High y todo eso, Super Sonsa, hay una que también es medio malona, son estas... ¿Super Sonsa? Sí están vendiendo, ¿eh? Sí. O sea, contrario a toda la onda woke que ha tratado, que creo que esto es lo adecuado, ¿no? Si vas a hacer los cómics como tal de superhéroes, no trates de meter los conceptos forzados en todos los cómics. Mejor haz una línea reinterpretando e inclusive tomando versiones alternas como lo sería una hija de Starfire o lo que sea, y a ver si tienen éxito. Y ahí sí se puede votar con la cartera, ¿no? Los interesados. es Starburst en lugar de Starfire, ¿verdad? Así porque explotó, pero como que se contuvo, así se puso, ¿no? Nada más. Y son los ¿no? que aparte están en librería, ¿no? Ni siquiera están en las tiendas de cómics. Por eso o sea, están realmente vendiendo es un más... animal nuevo, exactamente. Es que sabemos que las librerías son un muy buen puesto para ventas, ¿eh? Ayudaron que... a los TP, que no es lo mismo que... Que las novelas gráficas. Que la novela gráfica, siempre hay que aclarar eso. Es que por eso lo dice muy bien. Todo mundo, ¿eh? Y hasta muchos programas. O sea, no se llaman novela gráfica, ¿eh? Lo puedes repetir, güey, el principio, porque exactamente cuando uno está hablando y empiezas a hablar tú, te dejamos de entender, güey. Ya van tres veces que te lo digo y no lo entiendes, carnal. No, ¿qué tal? O sea, que varios confunden lo que es una novela gráfica a libros o obras especiales para ese formato. O las compilaciones que son los TPBs. Es muy lo que pasa es que muchas veces lo hacían con los archives. Eran las reimpresiones o los TPs de lujo que venían en hardcover. Y por eso era, es novela gráfica. Recordemos que las novelas gráficas se presentaron inicialmente con hardcovers. Hasta que dijeron, no, güey, la gente no las compra porque están muy caros. Ya son muy pocos, ahora vamos a hacer puro softcover. Y ya se volvió formato TP sin ser TP. O sea, simplemente... las novelas gráficas ni siquiera venían en dura, ¿no? Porque era la línea que empezó a sacar Marvel. Eran como Prestige, ¿no? Marvel y eso es más Prestige, ¿no? No, era... las novelas gráficas de Marvel son como tú las estás comentando. Las de DC, por ejemplo, Arkham Asylum, sí. La primera edición es hardcover. Son of the Demon es hardcover. Bird of the Demon, o sea, todas esas eran hardcovers y eran las novelas gráficas. Y después eran muy expensive, ¿no? Como tal. Y empezaron a sacar primero los softcover y después venía el hardcover para abarcar el método y clavarte dos veces, como le hacen a los de Star Wars, que les venden la misma. No voy a permitir que hables de alguien de mí que tengo como tres ediciones de la trilogía. No, en ese lo. Salían simultáneamente. Tenías la opción de que te ensartaran en hardcover. O si no estabas tan ensartable, pues que te compras el softcover. Pero. Pregunta insisto, rapidísima. Un contrato con Dios de Will Eisner. ¿Qué tipo de pasta traía dura? Prestige. ¿Qué onda? Porque ese es No sé. Yo la tengo en hardcover. Que ya son las reimpresiones. Pero ya tienes no sé cómo salió. O te dio gusto vernos. Ay, si no. Sí. Ahora, A Contact with God y todo eso venían en tres partes. Entonces, debían de haber salido separadas. Entonces, probablemente deben de ser soft covers, ¿eh? Okay. Por eso hice la aclaración. En DC Pero así Comics, también salían los tres mosqueteros sí. Y luego ya los unían al final. Sí. Pero, sí, ojo. Incorporan a Tañán. Sí. Por eso hice la aclaración pertinente de que en DC Comics. Las novelas gráficas originalmente eran en hardcover. Y de hecho, cuando querían hacerte la cosa así como que más mamalón, así que, ay, güey, como el Batman Black and White, salían y el TP no salía en formato TP. Salió en hardcover, poca madre el pinche hardcover, pero no deja de ser un TP, ese no deja de ser un TP glorificado, ese no es una novela gráfica. Los archives de la Justice League, de la Justice Society, del All-Star Squadron y todo eso, eran hardcover. No son novelas gráficas. Oye. Debes realmente ser muy desconocedor de lo que estás hablando para no entender la diferencia entre novela gráfica y TP. O eso, o eres traductor, güey. Una de dos. El formato de cómo te lo presenten no es lo que importa, sino cómo está contada la historia. Exactamente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, retomando toda la cuestión, todo esto que estamos hablando que salió alrededor, para retomar está el tema. Está toda Shatter este episodio. Exactamente, haciendo honor al título. La cuestión es que lo que estamos viendo es que todo esto va a tener una validez y no por eso debe llevar una continuidad. Las novelas de Young Adults, déjalas con Young Adults o Young Animal o Whatever in the Morning, síguelas haciendo. O sea, las puedes seguir haciendo. Si, para ti como lector, deben tener la misma validez ahorita lo que salga nuevo como lo anterior que compraste. ¿Por qué? Porque son historias que no tienen que ver con el main. Lo que vamos a ver, si eso es algo, pues no sé si sea bueno hasta cierto punto, es, vamos a ver cuatro títulos de Batman, cuatro títulos de Superman, cuatro títulos de Green Lantern, cuatro títulos de Wonder Woman, dos de la Justice League. Estoy especulando, o sea, estoy exagerando. De Batman es cada mes, eso no es nada nuevo. Me quedaste corto en los de Batman. Sí, no, le falta más Batman a esto. Porque van a DC Black. Van a DC Black, güey. Ajá, entonces no hay bronca, pues ahí pueden haber todos los que quieran. Pero lo que me refiero es que vamos a ver una menor cantidad de títulos no, ya no va a ser como el New 52 de que ay, vamos a sacar 52 títulos y a ver qué chingados. No es. Ya sabemos qué vende. Vamos a enfocarnos a lo que vende el cómic en mainstream. Sin embargo, no vamos a descuidar a la audiencia de alrededor para crear más historias o traer nuevos lectores de una manera correcta. Vamos a meterlos en librerías. ¿Por qué? Porque es más fácil que la banda vaya a librerías y diga, ah, mira, esto me llamó la atención, no es el clásico superhéroe, lo quiero leer. Que eso es algo muy importante, y de hecho aquí ya estamos viendo cómo se está empezando a chatear la transmisión. No, el Zico quiere entrarle, lo rechazo, ¿verdad? Sí. Es más, mira, lo bajamos de nivel, ya perdiste, ya estás una categoría más abajo. Carajo. Que curiosamente es algo que a nivel editorial, y tal vez como un último punto para terminar este bloque, es importante, porque nuevamente no es quejarnos porque las audiencias no nos buscan, es acercarnos a las audiencias. Y en el caso de DC han hecho tres cosas muy interesantes, independientemente de tratar de mantener a tu público cautivo, los viejitos que seguimos pagando por leer sus cuentitos, con los personajes que leíamos en los 90s, que literalmente eso es lo que estamos viendo aquí con estas Generations más una que otra edición por allá, personajes de los 80s y de los 90s, pero... también tiene que ver es, acércate, saca los cómics baratos y los compendios, que no confundir con todo lo que explicamos, en los Walmarts. ¿Por qué? Porque ahí va gente. Queremos gente que lea, pues vende tomos y novelas de Young Adults, en donde la gente va a buscar libros con otros personajes y otras variantes. Entonces es, si la gente ya no te compra tus cuentitos en el sótano de o en la tienda, que usualmente dicen que están muy feas las tiendas y en realidad están mucho mejor arregladas que lo que ven en The Big Bang Theory en su momento, acércate. Y también la propuesta digital, o sea, son tres maneras de que, ¿sabes qué? Ahí está la gente, tenemos que estar nosotros acercándonos a ellos. Diversificar, sí. ¿No? Y de una u otra manera me parecen movimientos muy interesantes. Ya nada más para terminar este bloque es, los están acercando al público casual, que es los Walmart Comics, que ya vimos como otras editoriales están siguiendo esta línea, en las librerías, que es un público totalmente diferente, y lo que son digital, ¿no? Que es para las nuevas generaciones, o para simplemente, mira, güey, ya no tengo espacio, cosas por el estilo, como Clark Lewis en su momento. Que los minimalistas, llamémosle así. Mándalo a la zona fantasma. Ah, no, esa es otra cosa. Exactamente, ajá. Uh-huh. Entonces, a mí me parecen tres movimientos muy interesantes, y creo que esto del Omniverso y del Generation Shatter es la gran ventaja que tiene, ¿no? Te va a dar las mismas opciones con una presentación diferente. Esa es mi opinión. Y bueno, seguiremos comentando de todo esto después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso nos acompañarás con un tercero. Obviamente, ya sabes que si nos estás escuchando el miércoles, puedes ir a nuestro canal de YouTube, ver el video de este segundo bloque, le das subscribe, le das a la campanita, como el buen Eric del Shiru, que... siempre está al pendiente, como nuestro carnalito Amra, como Ale Velasco, que también siempre está ahí al pendiente de las emisiones. Como Andes Geek, que se acaba de suscribir esta semana y está ahorita activo en el chat. Ah, saludo al buen Andes. Bueno, a todos ellos nuestro agradecimiento. Y pues con esto nos podemos. Vamos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo disfrutaste, y por eso estás aquí de regreso, sí, por la sopita de Tallarín. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿por qué carajos hablamos de otras cosas que no eran la pregunta ni el tema en el segundo bloque? Pero eso lo van a encontrar en YouTube. Como nos están escuchando ahorita en audio, la pregunta es ¿cuáles son las generaciones más representativas de DC Comics? Ahora, en cuestión de lo que son las generaciones, yo creo que aquí hay un fenómeno muy interesante y eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que nos va a traer todo ese rollo de Generation Shatter y de Generation Forge, que es el segundo número que, si no me equivoco, sale en febrero? Sí. Sí, ya en dos semanas, me parece. Que nuevamente se vuelve a publicarse de manera paralela, no tangencial, a lo que es Future State, que nuevamente es un intento de poner nuevas continuidades, de presentar nuevos personajes, de generar cierto tipo de interés hacia la banda por cosas. Como les estaba comentando Dan, son cómics que de una u otra manera los número uno están vendiendo más que los número uno de Marvel. Y lo que ya comentábamos, tienen la sensación no nada más de que son números uno, sino de que también trae nuevas iteraciones de personajes o nuevos personajes utilizando el nombre de, como es el caso de Wonder Woman, que ya vimos que hay una nueva Wonder Woman, que es la brasileña, está Nubia, que es la Wonder Woman negra, y está The Immortal Wonder Woman, que son cosas muy, muy interesantes para el público que está buscando cosas nuevas, público que en realidad me parece muy reducido para lo que es el mainstream de cómics, honestamente. Que ahí es curioso, porque sí, podrías pensarlo a nivel editorial, que sabemos que traen un desmadre, o sea, literalmente por los cambios, cortes de cabezas, en lo que se reajusta, se desajusta, etcétera. Pero también es la onda de que, claro, nuestra principal compañía es AT&T Diagonal Warner, que sacaron una película en diciembre. Entonces, si la sacan en diciembre, en enero, todavía podríamos vender muchos cómics de Wonder Woman, de los cuales ninguno tendrá algo que ver con la Wonder Woman que vieron en la película y que aparte la vieron en pirata. Entonces, la estrategia de negocios creo que no les quedó muy bien. Híjole, es que se ve que ahorita, o sea, una cosa es lanzar un plan, o sea, este plan como tal es el plan que idearon las cabezas buscando, o sea, de DC, buscando preservar sus puestos. No es el plan editorial que trae AT&T todavía. Entonces, el chiste de esto es, estamos haciendo esto, estoy diversificando de esta manera y estoy viendo si salvo mi cabeza. Así de sencillo, ¿eh? O sea, eso... No me corras. Exactamente, eso es lo que pasa. Sabemos que los directivos, a los grandes se los echan a los dos grandes de entrada, o sea, eso sí. Y de ahí vienen los intermedios, los cuales tienen una etapa de transición. Y después ya escogen qué parte de la tropa se queda. Así funcionan generalmente en las empresas. Aquí lo interesante es que la gente que se está quedando tiene tres puntos, hablando del mainstream, ¿no? Ya quitando lo que son las librerías o los Walmart Comics, cosas por el estilo. Porque te puedes ir por el Infinite Frontier, te puedes ir por el Future State, o te puedes ir por... ¿El Black Metal? Porque es a lo que va el Future State. Ese es lo que es la continuidad del Dark Knight de Death Metal. O sea, podrías haber escogido las tres vertientes, que curiosamente, creo que la única que realmente iba para una nueva continuidad, una vez que corrieron a Dan DiDio, es Infinite Frontier, porque, como bien lo comentó Dan, Dark Knight Death Metal era pues la gran historia de Batman, Wonder Woman o Superman que Scott Snyder quiso escribir siempre. Su trilogía, ¿no? De los tres, del Big Three. Exactamente, de la Trinidad, y le vendió, porque pues, es Scott Snyder. Yo creo que, insisto, para mí lo que sigue vendiendo es Greg Capullo, pero dices, bueno, se vendió. Que esa de una u otra manera no iba para hacer una serie, que, como lo se pretendió con el Doomsday Clock. El Doomsday Clock sí era, cortamos y arrancamos con otra cosa. Se cortaron esos planes. Después venía el 5G, que es el Future State, que, como ya lo comentamos, igual es de que, güey, que voy a matar a todas las generaciones, pero ya no eran las generaciones de Sidekicks originales, sino ya era a los superhéroes del Silver Age. Quería hacer algo, Dan DiDio, muy parecido a lo que hizo Julie Schwartz con el Silver Age. Vamos a hacer un revamp total de los superhéroes, y sin tomar en cuenta que es una bestia muy diferente, hablando en industria. Lo que era los cómics del Golden Age, que ya estaban en peligro de desaparición, pero no había películas, no había series de televisión, o sea, no había más entorno, es muy diferente a lo que está pasando ahorita, que es de que, güey, quiero a Superman, la chingada. Ah, ok, sí, va, no hay pedo. Pero la onda es que ya no es tan sencillo, porque ya son personajes más reconocibles, ya están más imbuidos en la cultura popular, ¿o no? Sí. Sí, completamente de acuerdo. Aquí yo nada más quería volver, no sé si valga la pena que pregunte antes el Guki que yo, porque yo voy a poner en la pregunta que originalmente planteamos, que no hemos respondido, la verdad, es cuáles son las más relevantes. Tal cual, generaciones de héroes de DC. Estamos diciendo lo que puede ser, lo puede ser. ¿Va a ser relevante? Esa es la pregunta. Es que antes de ir con el Wookiee, la cuestión aquí es lo que estaba yo preguntando tras la pregunta. ¿Generaciones con respecto a qué? O sea, mi pregunta a la pregunta, contestando la pregunta con otra pregunta. Porque nosotros, güey, así de rápido. O sea, le estás diciendo a Dan que no formula bien sus preguntas. No, la pregunta no. Está bien. La verdad es que no teníamos un buen tema y fue como de, vamos a preguntarnos algo abierto. El problema es que hablamos de Wookiee, no estás ventilando. El problema en realidad es que estuvimos hablando de Future State hace 3 semanas antes de que saliera todo este desmadre de Generation Shatter, y pues nos llamó más la atención lo que es el Generation Shatter. ¿Por qué? Porque contradice todo lo que es Future State, güey. O sea, hablando netamente, si esa fuera la línea que va a seguir DC Comics, el Future State, Generation Shatter, Generation 4 o DC Generations, como se le está llamando, contradice todo esto, porque está retomando o está trayendo de regreso, como bien comentó Dan, los superhéroes de los 80s y de los 90s y más. Wookiee, si quieres, tú ibas a mencionar algo y ahorita quiero decir algo. Ah, sí. Ahorita que estabas mencionando lo de que Didio quería hacer algo estilo la Silver Age, lo que se le olvidó a Didio es que en esa época quien compraba cómics no eran los mismos que en la Golden Age. Ahorita los que compramos cómics son los mismos que comprábamos hace 10 años, hace 15 años. Ahí sí no cambió el mercado. Por eso es tan difícil hacer un revamp de ese estilo, porque la gente compra cómics porque quiere ver lo que le gusta, no que le traigan algo nuevo. Nada más, antes de que Dan entre, tiene toda la razón el Wookiee, y es muy cierto. O sea, el establecer eventos generacionales, como pretende ahorita DC, es muy difícil. Quizás la salida más viable sea este omniverso, donde todo cabe. Igual, y eso es lo que quieren atacar. Porque es cierto, en la Golden Age, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros papás sobre todo, abuelos ya de algunos más nuevos, pero lo que pasaba es que leían cuentitos tal cual, llegaban los 15, 16 años y dejaban de leerlos. O sea, se acabó y llegaba una nueva generación de lectores. Entonces, por eso tenía mucho sentido en el momento que sale el nuevo Flash, ¿no? En la historia, sí, del otro Flash. Entonces tú dices, sí, este era el de tu abuelo, pero pues ahora son cuentitos que lee este y este es más fregón por esta situación, ¿no? Entonces, sí veías esos cambios generacionales muy marcados y muy bien delineados. Pero en cambio, con lo que dice el Wookiee, es el cómic dejó de ser algo generacional. Pasajero. Generacional, exactamente, pero en pasajero, es muy bien dicho, para los lectores. Y más bien nos quedamos estancados nosotros ahí. Entonces, el problema es que tienen que satisfacer eso y tienen que alimentar un mercado que se les ha ido acabando por satisfacer al que tiene más varo en su momento para mantener ese vicio. El problema es que ese, pues con el COVID y todo, te das cuenta que es muy volátil, ¿no? Y entonces sabes que se va a acabar en cualquier momento. Sí, no, porque bueno, ya ahora sí, porque ya los dejé hablar a todos. Tocaba, dice. Sí, no, el COVID, fíjate que sí, no solo por el cierre de tiendas, sino porque también ataca a personas con hipertensión que viven en los sótanos de sus padres y que ya están viejitos, o sea, es lo del mercado. Y la mención, concretamente, regresando a los personajes, por ejemplo, seleccionados por el grupo de escritores para la gran saga de dos números especiales de 80 páginas cada uno de Generations, Shattered y Forge, sí reflejan una generación, pero no con la onda de que es el primer Flash o el segundo Flash. Y yo, literalmente pasándome por la lista, tenemos el Superman no aparece, pero aparece un Superboy que es la primera reinvención a versión juvenil de un héroe. Por eso se incluye con esa adaptación. Batman con los guantes morados, pues porque Batman y tiene que salir y no le vas a decir que la se le ven pinches. De los detectives, así de sencillo. Del Pulp. Del Vigilante. Sí, y que es parte de que ayudó en la transición del Pulp al cómic. Aunque no es el primero, desde luego, pues es el segundo. Muy buen enfoque lo que le estás dando. Pero bueno, luego tenemos también otros personajes. Starfire y los Titans fueron el mega hit para la onda juvenil en la época que estuvieron. Los ochentas. Exactamente. Sí. Poquito posterior a eso tenemos a Dr. Light, que nos habla de la primera gran crisis y reajuste de cuentas, que ahí es a donde ella la presentan. Después de eso tenemos a Booster Gold, porque es mi personaje y se chingan y no me pregunten. Después de eso tenemos a Steel, porque precisamente nos está hablando de la gran reinvención y muerte del cómic con la muerte de Superman. De ahí pasamos a un tal Green Lantern. Exactamente, un tal Siniestro, porque nos está hablando del reconocimiento y de la reescritura y readaptación de los cómics que hizo el mismo Geoff Johns, y que recordemos que después de otro relanzamiento lo puso como el Green Lantern principal. Y finalmente, acá Mandy, ¿por qué? Porque tiene que ver algo de Kirby. Chavo. O sea, no puedes dejar. Fíjate que el enfoque que le diste, creo que es el acertado, carnal, de las generaciones. Creo que le diste al clavo por dónde va este asunto. No sé si los villanos representen lo mismo. No sé. Probablemente. Ahora, fíjate, perdón, rápidamente. La cuestión de que se llame Generation Shatter, creo que tiene mucho que ver precisamente con todo lo que estás comentando, Dan. Sí, son los seres más representativos, pero si te das cuenta, ninguno embona con ninguna de las continuidades que se ha venido manejando. ¿Por qué? Porque el Batman de 1939 sí fue la transición entre el pulp y el cómic, pero es un Batman que si lo pusieras ahorita en ese tipo de historias, con la cantidad de páginas que se imprimían y el enfoque que se le daba, recordemos que ese Batman mataba, curiosamente, es lo único que no retomaron, no trae Fusca. Pero, hasta el momento. Pues sí, lo tenía que haber dibujado con Fusca desde el principio, porque si no les va a pasar lo mismo que año 2 y les va a renunciar al dibujante, güey. Así que, carajo, esta no era el arma de fuego que yo quería y a la chingada, me voy, pero eres Alan Davis, pues tráiganse al pinche Todd McFarlane, y háganle como quieran antes de que sea famoso ese güey, antes de que haga juguetitos. Ahora, lo que ese Batman no tiene nada que ver con lo más cercano que vendría siendo Superboy, como dice bien Dan, es el primer retcon que se hace de un personaje importante, que curiosamente es por los mismos autores, los mismos creadores. Perdón, el mismo autor, recordemos que uno estaba en la guerra, qué dolor, qué pena, y el que quedó literalmente fue el que hizo el cambio porque necesitaba dinero. Exactamente, y que es con el que sigue peleando por el varo y el que más varo le ha tocado, güey. Recordemos que por todo en Infinite Crisis, por eso los generalmente mataron. A los que pelean por sus derechos les toca más varo. Así ha pasado, menos con Fisher en las películas. Exactamente. Después tenemos a los Titans, que vendría siendo el siguiente. No es cierto, sería Kamandi, cronológicamente, uh-huh, en la realidad hablando. Kirby, cuando entra Kirby de nuevo a DC Comics. Exactamente, pero que es demasiado caótico y creo que es el único que se mantiene aislado de todos los superhéroes. ¿Por qué? Porque nadie se había encontrado, salvo Superman, en The Last Man on Earth, que es una novela gráfica, es el único que se había encontrado a Kamandi. Entonces Kamandi es como que el que está aislado. Tal Siniestro, todo lo que hizo Geoff Johns, honestamente, desde los cómics de Reborn, no el Rebirth como evento, después del New 52, sino... No, el Green Lantern Rebirth, carnal. El Rebirth y todo eso, creo que no tiene nada que ver, o no embonaría bien con lo que es el Batman del 39, el Superman, los Titans, Booster Gold, porque dice, pues es mi personaje, chínganse, háganle como quieran. Igual que Steel. Exactamente, no, Steel es de Bogdanov. Y de Louis Simonson, claro. Exactamente. Que como bien dice, él no tendría nada si los pusieras. Exactamente, si los pusieras, no tiene nada que ver con la continuidad que se estaba manejando. Entonces, yo creo que eso de Generations es el contrario de lo que John Byrne hizo en su momento con Batman y Superman. Y la segunda parte que es Generations, que es una es, ¿qué pasaría si tú, anal retentivo, ñoño, tuvieras, envejecieran tus personajes? Contigo. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que estarías viendo ahorita? Esta no. Esta es la fracturación. Manejas un güey que al final del día te va a manipular la realidad, lo vas a derrotar, y como son todos los personajes, estoy especulando netamente, es le vas a dar como una línea más apegada a la que hizo Jorgens con el Zero Hour, que era para corregir todos los errores de continuidad. Fíjate que aquí, curiosamente, estamos hablando fuera del aire de una serie que se llama Beforeiners, y se me hace algo similar lo que están haciendo con esto. O sea, el Generation Shatter es una pizca de todas esas distintas generaciones tratando de amalgamar, y tú dices muy bien, estas generaciones no embonan, ¿no? O sea, pero estás escribiendo para una generación que ningún chile les embona. Entonces es lo que está muy divertido, ¿no? Entonces ese es lo que están tratando de hacer, salpicar para todos lados y que cada quien agarre lo que vean del pedacito del espejo que se rompió y para donde les lata, ¿no? Oye, este de Young Adult me puede llamar la atención. Ah, pues vamos a ver, pues ve, léelo, y no está ni en continuidad, no tienes que saber nada, vale madre. Oye, yo soy viejito anal retentivo de los 70s, 80s, pasé la primera crisis, sé todo el desmadre, soy una enciclopedia con padas como Jorgens. Ah, pues puedes seguir leyendo el mainstream como tal. ¿Enciclopedia con padas? Ajá, una enciclopedia con patas, es que es mal. Y entonces, tal cual, puedes seguir leyendo el mainstream con estos tres títulos de Batman, que van a estar, los dos de Superman, y de ahí todo el guest gallery que van a tener, ¿no? Y así te puedes ir, ¿no? Definitivamente. Oye, a mí me gustaba Vértigo, la onda esta rara, quién sabe qué. No, pues todavía puedes conseguir todo ese toque raro en el Black Label con estos personajes, y eso es lo que yo creo que está, es el trasfondo de esto de Shatter, ¿no? Fíjate, curiosamente, como lo estás mencionando, creo que tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante. Todos los personajes que conforman el equipo del Generation Shatter y lo que eventualmente será el Generation Forge, todos son cómics donde la gente de una u otra manera no se quejaba de sus personajes. Batman sigue siendo Batman en la época que lo pongas. Yo creo que era más fácil que la gente estuviera a disgusto con el Batman ahorita, que era pura tecnología y que en lugar del Batimóvil ya traía el Batplane para todos lados, que ya no se columpiaba con el Batrobe, que ya era, no, güey, ¿para qué me ando columpiando si ya llego en avioncito? Ay, ¿para qué? O sea, de más y ridículamente avanzado en tecnología para ser un Street Fighter, un Street Level Fighter, sí, porque el Street Fighter era a budget, sí, como no, Solar Flame, ya, güey. Pero los Titans, vuelvo a lo mismo, son cosas que seas, güey, este era un equipo chingón, no como las 20,000 cosas que han intentado hacer con los Teen Titans, que están los de Jorgens, que están los de Jeff Jones. O sea, no, queremos a los Titans originales, que cuando los traes de regreso, son como los X-Men. El equipo original, nadie los quiere. Uh-huh. Que los, ay, que vamos a meter a Cyborg acá. No, güey, que Cyborg es Titan, Beast Boy es Titan, o sea, ponme a los Titans. Está Kamandi, que honestamente, porque tiene que ser Kirby, es muy raro que a alguien le interese Kamandi, sinceramente. Booster Gold es la misma gente que es fan de John Byrne y de Dan Jorgens, porque es la época de uno o dos años después de Crisis on Infinite Earths, con el reboot de Byrne en Superman, con Man of Steel. Que son cosas que la gente, los viejitos de nuestra edad, los chavitos de nuestra edad, casi nada anales retentivos, es lo que más atesoras de tu colección y es a lo que siempre vas. Podrás seguir comprando cómics, pero si te das cuenta, la gente habla. Es que, ¿te acuerdas cuántos años tiene que salió Man of Steel de John Byrne? Güey, es que acaba siendo como clásica plática que tienes con tus amigos de secundaria y de universidad y de lo que sea, que acabas hablando de las historias cuando eras chavo y te acuerdas de tus patoaventuras que tenías en la universidad y te ríes de lo mismo. Pero, o sea, sin embargo, a pesar de que haya buenas historias que hayan salido después, pero sabes que es el momento que te identifica. Son las que más atesoras. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. Quitando a Damian, el chavito que era Tim Drake, ¿cuántos años tiene Tim Drake de que salió Wookiee? Como 30. Pues, casi 35 años. Tim Drake, cuando lo presentaron en los cómics aquí en México, en Beat, sí, yo lo leía en ese formato, era de mi edad en ese momento. Exactamente, güey. O sea, ya cuántos años. Me veo acabado, güey. Sí, exactamente. Lo veo bien. Demonios, ¿por qué fui humano y no personaje de cómics? Con todo, sí. De que Tim se hizo pato, se ve mejor con su cuadro. Güey, Tim sí se la rifa en las noches, güey. Tú a las 10 de la noche ya te da dolor de cabeza, cabrón. Es por la intensa actividad y no diré de qué tipo. ¿No qué? ¿Cómo qué? Chinga, no, eso de la cabeza, intensa actividad, está raro. Ya no ventilen más cosas. Pero te digo, esa es la cuestión. Que yo creo que el Generation Shatter se va a dedicar, o el enfoque, por lo que alcanzamos a ver especulando, es lo que el chile que les embona a todos es el que les vamos a dar. El que no les embona, váyanse a los demás ellos. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Buki. Hablando de Future, ¿qué es State? Ajá. Nightwing, está interesante el número, está bien escrito, me gustó. Y siguiendo con Nightwing, se me acaba de olvidar el nombre porque es una serie vieja de Kyle Higgins, que de él tengo igual otra recomendación. Bueno, mientras la otra, en lo que me acuerdo. National, ¿cuál es? No, la otra se llama esto ya se puso loco. Oh, esto ya se puso loco, ¿dónde la encontramos? The New Order. Nightwing The New Order, que es igual una versión de un futuro distópico, con Nightwing siendo la cabeza de un equipo que está contra los metahumanos. Son 6 números, si no mal recuerdo, de Cal Higgins, es muy bueno. Y mi otra recomendación es Ultraman, de Cal Higgins en Marvel. Y está buena, ¿no? Parece que está muy chida. ¿Van 3 números? Van 5 números. Yo llevo apenas leídos 2, pero está muy padre cómo juega con el origen de Ultraman en el 66, pero también pero mete a Yata en la época actual. Está muy padre contada y te está contando, a la par del origen de Ultraman, el origen de la sociedad de Ultra en los 50. O sea, está muy bien escrito. Y él tiene experiencia con kaijus gigantes, con todo lo que ha hecho en los Power Rangers. Entonces, es Kyle Higgins, vale la pena. Ok. ¿Tu recomendación, carnal? Pues yo les voy a recomendar primero... ¿qué pasó, carnal? No, mi recomendación es que hiciéramos una pausa estratégica porque ahorita se va a escuchar un chingo de eco. Ok, sí, me imaginé que por eso mejor me callé. Dan no Chico no tiene eco. Ahorita sí. Bueno, o sea, ya ahorita ya no. A ver, dale, Zico, ya. ¿Te doy? Ok. Pues yo les voy a recomendar de series de televisión. Les voy a recomendar. Esta semana me eché un anime que está, que se llama Parasite. La verdad ya es vieja, pero está en Netflix. Está bastante interesante. Me parece que son 24 capítulos. Y es todo el manga, tal cual, completito de Parasite. Es muy interesante el enfoque que le dan de los parásitos. El chiste es que le entra un parásito al protagonista, todos se alojan en la cabeza y tal cual se alimentan de humanos. Este no deja que llegue a la cabeza y está en su mano y se convierten en aliados, ¿no? ¡Sí! Es correcto, carnal. Se oye así de grotesco, pero así es. Pero está muy interesante la crítica social porque te das cuenta de quién es el parásito de la Tierra, ¿no? O para qué surgiría un parásito contra la humanidad. Entonces está muy bien, es muy interesante este concepto. Y en cómics les voy a recomendar I Breathe a Body. Está muy interesante, es de nuestro amigo Zach Thompson, que algún día deberíamos de entrevistarlo, creo que ya lo hemos hecho, ahí está en YouTube si quieren checarlo. Dibujado por Andy McDonald, la historia trata de una crítica ácida sobre el manejo de los del media como tal. Y dicen que el origen de todo esto lo tuvo con el incidente del youtuber Logan Paul, el cual encuentra un cadáver en Japón, en un bosque que supuestamente se cometen muchos suicidios. Y todo esto tuvo una ahí léanlo en internet, está muy interesante todo el trasfondo que tiene en una pelea de este Logan Paul con YouTube y la monetización que tiene, ¿no? Pero todo esto conlleva muy interesante a la historia que pone en un marco de terror, definitivamente. Empieza con lo que es su propio origen. Ves a este youtuber y comete un acto muy fuerte, no se los voy a decir como tal para no quemarles el cómic, al final del mismo, del primer número, y regrésense al principio y van a entender bastante cosas. Está muy interesante, muy ácida la explicación de todo lo que conlleva la mala utilización de los medios de comunicación. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Son dos encuentitos y literalmente tienen mucho que ver con lo que fueron los temas de este programa, pero con distintos manejos. ¿Por qué? Para los viejitos anales retentivos que prefieren ver continuaciones de las historias que leyeron cuando eran jóvenes, pues por parte de Marvel, Peter David sigue haciendo covers y secuelas de su trabajo que hizo en los 80s y 90s, y concretamente con la historia del maestro Warren Pax, con el arte de Javier Piña. Si les gustó esa historia, ya terminó la primera parte en la cual entendemos que el maestro original nunca fue Bruce Banner, diagonal Hulk, diagonal la identidad que quiera, spoiler, sino que... Ahorita lo edito, güey, haz una pausa, lo edito, güey, ahorita se la quito, no hay bronca. Toma dos, no, y está bastante bueno, hace seguimiento precisamente de esa historia, que es como entre precuela y secuela de lo que ya vimos en la historia original, o sea, es precuela al momento en el cual Hulk es el gran maestro del futuro, bastante bien, con ese espíritu de Peter David, que honestamente, pues, es alguien que da gusto leer, porque sabes que rara vez te entregará una mala historia, aunque se tarde mucho en contar un chiste, pero bueno, es otra historia. Y para los jovencitos que nos pueden escuchar, precisamente una de las novelas gráficas, no confundir con tomos compilatorios y esas cosas que gente que dice que trabaja en los cómics no sabe qué onda. Tenemos House of L, el primer libro, porque va a ser trilogía, que es The Shadow Threat. ¿De qué se trata? Pues sí, Krypton sabemos que se va a destruir, pero no se enfoca en los personajes que ya conocemos, sino es una historia de dos personajes, uno de las clases altas que se relaciona con... es una chava, ahora sí que toda fresa y fifí, que se relaciona con un cuate trabajador, y mientras que tienes esa lucha de clases, tienes las luchas por el Consejo de Guerra y el Consejo Científico, de que saben que se va a destruir el planeta, pero pues no lo puedes hacer público. Sobre eso ocurre la historia, es ilustrada muy padre por Eric Sadowski, y la escritora es Claudia Gray. Un comentario nada más sobre ella: si dicen, ¿por qué se la trajeron? Bueno, de entrada ella es New York bestseller del New York Times, ella ha vendido varios libros, ella es la autora de la serie de Constellation, es autora de la serie de Firebird, es autora de la serie de Spellcasters, no un libro, estamos hablando de por lo menos tres libros por cada serie, o cuatro. Es autora de la serie de Evernight, de varias antologías, y casualmente ella también ha escrito para Star Wars los libros de Lost Stars, The Bloodline, de Leia, Princess of Alderaan, Master and Apprentice, ya sabrán quiénes son los dos personajes que aparecen por ahí, y Star Wars High Republic, que tal vez el Wookiee nos podrá platicar si en realidad vale la pena esos libros, pero por lo pronto House of L, una versión muy refrescante de un evento ultra conocido que vale mucho la pena. Ok, y bueno, yo rápidamente los voy a recomendar. De cómics les iba a recomendar Nightwing, pero pues ya lo hizo el Wookiee. Eso no me va a detener, lean Nightwing de Future State, está muy chido. Regócense de alegría, lean Legion of Superheroes número 12, ya se terminó. Bueno, quedan los de Future State, pero creo que es la primera vez que me da gusto que cancelen un cómic de la Legión, curiosamente. Y lo tercero que les voy a recomendar, que ya se lo pueden binguashear, es la tercera temporada de Star Trek Discovery. Son 10 episodios. Está muy chida. En esta temporada ya entendemos por qué nunca habíamos escuchado absolutamente ni madre del Discovery antes del Enterprise. Tiene que ver con viajes en el tiempo, muy bien hechos, muy bien organizados. Restablecen ese feeling de... como bien lo dice el nombre de la nave, de descubrimiento, del Discovery, pero casi 1000 años después de lo tenían que haber hecho. Está muy bien llevada, son 10 episodios. No sé si vaya a salir una cuarta temporada. Todo parece indicar que no. Qué lástima, porque honestamente la manera... Es Netflix, ¿no? Entonces, no, no es Netflix, es CBS. No, ¿dónde sale? No, pero CBS, aquí CBS. Sale Netflix, pero... Sí. Es CBS. De CBS All Access. Tiene más chance, ¿no? Es que, manejo de distribución, ya lo hemos mencionado, en Estados Unidos es por CBS All Access, y a nivel internacional fue coproducción. Ojo, porque si no le entraba Netflix a coproducir, a darles la mitad del varo para la serie, no hubieran visto más de una temporada. Sí, pero vale mucho la pena, está muy bien armada. Si es final de temporada, está muy chido, porque da pie para que inicie de ser una cuarta temporada. De cero con respecto a que no viene cargando las temporadas anteriores como fuera la segunda y la tercera. Si no tiene continuación en temporadas, es un muy, muy chido final. Estoy checando, carnal, en Screen Rant dice que sí va a haber temporada 4. Ah, ok. Ah, pues que eso está muy chido. Bueno, pues qué bueno, porque honestamente sí da para mucho. Y sobre todo se aclara. Sobre todo se aclara porque nunca se había escuchado nada del Discovery y porque la tecnología del Discovery está muy por encima del Enterprise o todo lo que había en la Confederación en ese entonces. Aquí entiendes por qué no hay nada igual, por qué no se ha repetido y por qué nunca los habías escuchado hablar. Y sobre todo involucrando a Spock y todo esto que fue en la segunda temporada. Aquí entiendes, te explican muy bien muchas cosas. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las cosas que por lo regular hacemos, que por lo regular nos divertimos haciendo. Y si no, de todos modos las hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Amra Al-Hashred, y nuestro más reciente sargento, Ragnarok. A todos ellos, nuestro más sincero y honesto agradecimiento, la bienvenida a Ragnarok. Ya nos cargó el payaso, ¿verdad? Ya, vaya madre, estoy muy feliz de bienvenidos a Ragnarok. Sí, aquí es donde ya voy a poner nada, por eso al final voy a poner la de Immigrant Song, porque gracias a nuestro nuevo Patreon y en su honor, porque está machín esa rola para cerrar el programa. Bueno, y si no hay nada más que agregar y en tus sabias palabras, carnal. Ya, rólala, pon la rola. Gracias, señor productor. ¡Vámonos! Still here? It's over. Go home. Go.